de Goyeneche a Tarantino. Y una vuelta le dice, ¿usted qué dice que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Lo leemos así, por ahí después cambio porque ahí me di cuenta bueno. Que Camila Moreno y Juana Molina quedaron el mismo día. Bueno, igual grabamos no todos. Cuando lo edite. Ay, qué bueno que te gustó todo, Toddy. Es que se estaban riendo tema. Ay, sos un imbécil, dale. Pero muy buenas noches de Goyeneche a Tarantino, programa número 87. Una editorial muy particular tuvimos el día de hoy porque es un día, iba a decir particular de nuevo, un día especial. Ayer fue el cumpleaños del señor Matías Sterkel, así que... ¡Cumpleaños feliz! Tenía que suceder. Bueno, hola, Tata. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias. Gracias, Pablito, por el homenaje ahí. Hermoso tema. Y bueno, y si dijimos por ahí en vez de una editorial poner como un off the record o una grabación ahí que teníamos un momentito, ¿no? Que disfrutamos grabando el programa. Nos mandan saludos acá del otro lado. Sí, claro, era fue cuando grabamos creo que el programa para vacaciones de invierno. Nos reímos un poco y todo queda en el archivo, entonces está bueno compartirlo. Y como decimos en nuestro Facebook, nos gusta autorregalarnos un poco cosas. Entonces el programa de hoy va a ser un programa especial, va a ser muy musical el asunto. Muchos temas elegidos todos por el cumpleañero, lo cual me parece perfecto. Para mi cumpleaños hice lo mismo. Así que bueno... Hay que ser así, somos democráticos. Voy a presentar el programa un poco más formalmente. Más con las formalidades. De siempre. El protocolo cotidiano. Antes que nada voy a decir que yo sé que estás jugando Boca, sé que hay mucha gente mirando el Apache, pero ponenos de fondo. Mira el partido y escuchanos. Claro, pon en silencio. Qué mejor, ¿no? Si hay gol, bueno, bajás, stop, sí. Pones el volumen y después seguís escuchándonos. Seguís. Esto es de Goyeneche a Tarantino y estamos en Radionauta, en FM 106.3, en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Esto queda en la calle 60 entre 10 y 11. Y tenemos varias vías de comunicación por si querés llamarnos y decirle al Tata, Tata, feliz cumpleaños. Para tener 21 estás bárbaro. La verdad, ¿viste? El teléfono de la radio es 451-6917, el correo es radionautafm@gmail.com. Tenemos Facebook, que es Radionauta, o de Goyeneche a Tarantino. Tenemos Twitter, que es Radionauta FM, y nos pueden escuchar de múltiples maneras, ¿no, Tatat? Así es. Podés escucharnos, por ella lo estás haciendo, a través del 106.3. Si no, probá, a ver si anda, y si funciona bien, cualquier cosa, nos llamás y nos avisas. Dale. Si no, tenés radionauta.com.ar, que no solo puedes escuchar este programa en vivo, sino los anteriores y el resto de la programación de la radio, o a través de la aplicación TuneIn, ¿no? Que si bien también se puede usar, se puede bajar por internet, conviene o es más lindo para cuando uno está por la calle, ¿no? Uh-huh. Ir escuchándonos. Exactamente. Radionauta esta semana tuvo un montón de programas nuevos, y si no son nuevos, programas que volvieron al aire... Tuneados, podríamos decir, o sí, nada, volvieron al aire después de un tiempito de descanso. Así que esta última parte del año se viene a pleno acá en Radio Nauta. A pleno, casi digamos con la totalidad, prácticamente con mucho de lo que es la grilla de horarios cubierta. Así que prendés Radio Nauta y te encontrás con alguien o algo, o algo del otro lado, claro, contándote diversas cosas. Sí, la puedes pasar muy bien escuchándonos, qué lindo, qué lindo. Te va a tocar, yo si querés voy a presentar algún que otro tema. Como vos quieras, pero... vos manejate con total libertad. Pero nada, arrancá vos. Bueno, contanos por qué, contanos por qué elegiste el tema, tipo de entrevista. Bien, va a ser hoy. Vamos a hacer tipo de entrevista. El primer tema es de Todos Tus Muertos. Por ahí, a la hora de elegir un tema nacional, es una estaba ahí entre algunas bandas nacionales, o si quiere, en corte latino o en español. Mano Negra o Todos Tus Muertos, me quedé con Todos Tus Muertos, ¿no? Bien. Si bien en una época fueron muy similares, me parecía también un buen tema. Fue una cuestión de sensorialidad la elección también del tema. Por esto de que, viste que el fin de se nos avecinó una especie de pre-primavera. Sí. Y el día de la primavera cortó el mambo y hace tres días que nos agarró la resaca del invierno, lluvia y frío. Sí. Entonces como para... No ponerse mal ni bajar los brazos y festejar que ya estamos en primavera y que se vienen tiempos lindos, que los árboles están floreciendo. Un temita así bien alegre, bien al palo, del disco Subversiones del año 2000. Un reggae dub ahí, viste, ya de su última época, antes de que después de que Fidel la pifiara y se fuera para el otro lado. Cantara que Fidel se siente Nadal. Emocionado. Claro. El tema es Slang Tang. Nganga. En ganga. Bueno, vamos a disfrutar este programa especial de Goyeneche Tarantino, comenzando así. ¿Masa? Yeah. de Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. I wanna tell you a story. Of a boy who was once in love. Y con un quiebre de caderas sutil, volvemos a De Goyeneche a Tarantino. Estamos escuchando a Ray Charles, un tema del año 1949 que se llama Confession Blues. Dicen que fue el primer tema que interpretó. ¿Por qué hablamos de este hombre que quedó ciego siendo muy pequeño? Lo digo ahora porque la gente se lo acuerda porque es ciego y toca el piano. Porque nació un 23 de septiembre de 1930, Ray Charles Robinson. Robinson, no había prestado atención. ¿Te gusta Ray Charles? ¿Viste la película de Ray Charles que dicen que es muy buena? Vi el tráiler, no la peli. Bueno, pero sí dicen que es muy dramática en sí. Algunas partes. Se ríen atrás del vidrio y no menos. Sé por qué. ¿Eh? Se están riendo atrás del vidrio y no entiendo por qué, pero bueno, ya nos explicarán. La gente está contenta. La gente se ríe. Está bueno, digamos. Mm. Ya están en sintonía de primavera, ¿viste? Me parece muy bien. Bueno, por eso estamos escuchando a Ray Charles, pero vamos a irnos un par de días más atrás. Porque el 21 de septiembre de 1947 nacía Stephen Edwin King, o Stephen King. Lo conocemos así. Este escritor estadounidense, nacido en Portland, conocido por sus historias de terror. Es autor, yo sinceramente leyendo alguna de sus obras, ahí me enteré que fue autor él de un montón de cosas que en realidad yo vi las pelis, no leí los libros. Por ejemplo, Carrie. ¿La viste? Carrie, sí, sí, me acuerdo. La pasaron en Space, mucho en la noche de terror. La de la nena, ¿no? Sí, una piba que medio que sufría bullying y termina... Qué moderno. Sí. Póster, sufría bullying y termina agarrándole como una locura y... prende fuego. Tiene como poderes medio telepáticos. La madre estaba re chapa, también era una fanática religiosa que medio que la oprimía. Y de ahí que ella fue también desarrollando todo eso, entre el bullying y la influencia de la madre, fue desarrollando poderes sobrenaturales. Bien. Después también Stephen King es el autor de It. It es el payaso, ¿no? Claro. Esa, la peli, yo hoy voy a hacer más el tema peli porque no leí estos libros, lo tengo que decir realmente. It no la vi, pero porque ya la tapa en su momento del VHS me daba miedo. Así que ni me acerqué. ¿Vos la viste, la del payaso? No, vi la tapa nomás una vez. Dentro, me acuerdo que siempre miraba la tapa en el videoclub. Estaba ahí entre las pelis de terror, pero no. Viste que uno tiene 14, 15, 13. Sí. Le gustan las pelis de terror. Sí, ahora son malísimas. No sé, habrá que analizarlo. Un día podemos invitar a un psicólogo para ver por qué a esa edad te gusta sufrir viendo la tele. Bueno, después está El Resplandor, que sí, no lo leí, lo tengo libre en mi casa y la vi hace muy poco tiempo contigo, peliculón, un clásico que estuve diciendo lo que dice el nenito con el dedo 3 semanas, creo. ¿Qué dice el nenito con el dedo? Ay, no lo voy a decir ahora, pero que le habla a otra personita en su cabeza, muy buena, con Jack Nicholson, un grosso, pero bueno, no hizo la película Stephen King, escribió el libro, pero bueno, nada, lo queríamos recordar por eso. Tiene varios como datos así interesantes sobre su vida. Por ejemplo, me acordaba, ¿te acordás que una vez hablamos de un señor que se cambió el nombre y cuando se murió no se sabía si era real? No se cambió el nombre, que hacía muchos chistes. No me acuerdo ahora de quién era el que hablamos. Andy Kaufman. Bueno, que se murió y en el funeral no se sabía si era verdad o mentira. Me acordé cuando leí esto que Stephen King escribió 6 libros. No tiene nada que ver la historia, en realidad, pero yo me acordé. Está bien, la mente es asociativa. Escribió 6 libros con el seudónimo Richard Bachman. Hizo un funeral falso, por eso me acordé, para Bachman, debe ser Bachman. Después de que El Secreto fue hecho público, lo cual inspiró el libro The Dark Half. Escribió una historia corta bajo el nombre John Swithen, que se llama de una manera muy rara, la cual fue publicada de nuevo en 1993 bajo el nombre de Stephen King. O sea que le copaba esto de buscar seudónimos y hacer morir a su alter ego, se podría decir. Claro, y después revivirse él, total. Era claro. Matar al alter, al alter ego. Exactamente. Las influencias de este hombre fueron, entre tantas otras, Poe y Lovecraft. Lovecraft, que varias veces los hemos nombrado en lo que va de este año, me estoy dando cuenta. Siempre volvemos a lo mismo. Y habla mucho de la vida estadounidense, ¿no? De, dice, la historia y la cultura de los Estados Unidos, particularmente de la parte más oscura y escalofriante de la vida de las familias y de las personas que viven en Estados Unidos. Y otra cosa que dicen que influenció mucho en sus obras, sobre todo las últimas, fue un accidente de tránsito que tuvo este hombre, que lo tuvo mucho tiempo, muchas semanas internado. Lo chocó un auto, él iba caminando por una ruta y lo hizo pedazos un auto. Y hay en un par de obras de él que se nota la influencia de ese accidente. Misery es una de las obras donde aparece algo por el estilo. No he leído mucho de él. ¿Vos tampoco? Hay muchos libros, varios son bestseller o por lo menos... Están ahí en el pedestal de las obras de terror, ¿no? Exactamente. Pero no, viste, no, nunca me he generado... No somos muy terroríficos, a decir verdad. Me dan terror otras cosas. Por ejemplo, contanos qué es el de agasajado. Hay algunas cosas de Lynch que me dan... No sé si terror, pero... Un ahí. Claro. Bien. Qué sé yo, el proyecto Blair Witch me pareció muy bien creada, digamos. Más porque en ese momento creo que vivía en el campo yo. Entonces, cuando salía por ahí, se escuchaba un ruido así, que podía ser un caballo rechinando, y yo te imaginaba, estaba como loco. La bruja. Cuando a mí me dijeron Vi al resplandor, yo automáticamente me acordé del proyecto Blair Witch, o el proyecto de la bruja Blair, dicen algunos. Creo que fue la película que más me perturbó de peque. De hecho, me soñaba con las imágenes de la peli. Está muy bien lograda esa película. De hecho, no la volvería a ver. Si me dicen, venía a mirarla, no, te agradezco, me la acuerdo. Es fuerte. Sí. Es fuerte, me salió. Bueno, pasamos a otra cosa. Esto te lo tiro a ver si te interesa, porque sos comunicador. Un 22 de septiembre de 1875 se inauguró la comunicación telegráfica, dicen por ahí. Qué interesante, ¿no? Sí. Para todos los comunicadores les mandamos un saludo. A los si que quieren usan comunicarse telégrafo. Por telégrafo o aprender, hay curso de telégrafo. Sí, en línea punto, era línea eso. Punto, claro, sí. De, ¿cómo se llamaba? Código Morse. Morse, exactamente. Y un 25 de septiembre de 1867, hablando de escritores, nacía William Faulkner, ahí está bien dicho, en New Albany, Mississippi. Ah, mira. Y si naciste en Mississippi. Exactamente. Y dicen, por ejemplo, que yo no sabía, pero no sé si fue demasiado querido en el mundo literario. Era como bastante, se lo conoce, si se quiere, como un escritor bastante desordenado. Muchos saltos en el tiempo, muchos narradores, muchos puntos de vista. Sin embargo, dicen que inspiró muchísimo a quienes conforman el boom latinoamericano. García Márquez, Vargas Llosa. Mira. Y si uno se pone a pensar un poco en García Márquez, yo leí más García Márquez que Vargas Llosa. Hay un poco de eso, ¿no? Un par de voces, la narración va y viene en el tiempo. Eso es sí, real. Sí, sí. Así que bueno... Recordamos a Faulkner. No tengo más efemérides para contarte. Que naciste vos, un 22 de septiembre de 1987. Si quieres te cuento toda mi vida, pero tampoco tengo tantas cosas. Pero bueno, ¿parto natural o cesárea, tata? Cesárea. Cesárea. A las 5 de la tarde, un día lluvioso. Mira. No, no hay mucho más. Escuchando Black Sabbath. No sé si en el nacimiento. No hubiera venido mal, tal vez. Pero quién sabe, después vamos a tener un poquito de Sabbath. Ahora vamos con una bandita que a mí me marcó mucho, viste, en mis... Cuando mirabas el proyecto de la aguja Blade. Desde los 17, 18, hasta hace poco. También yo tuve mi pasado muy arraigado con los géneros extremos, pesados, góticos, doom, metaleros, y después no, viste, también el rock en general. De hecho, yo voy a contar algo que yo al Tata lo conocí hace muchos años, y siempre tengo el recuerdo del Tata con una remera con la cara de Ozzy gigante, con la inscripción Hell. Tengo ese recuerdo, grabado en la retina. Esa remera, dicho sea de paso, ojalá nos estuviera escuchando la lavarrap donde quedó, y me dijo, cuando me volvió la ropa lavada, me dijo, esa remera no estaba. Mentira. Nunca más la conseguí. Mirá vos. La perdí. Y bueno, capaz que era el destino de la remera. Con esa remera hasta fui a jugar a una iglesia de mormones, de los mormones ahí en ¿A azul. ¿A jugar al fútbol? ¿Y qué te dijeron? nene. Nada, no estaban los mormones ahí. Ah. Estaba un amigo nuestro que está viajando por el sí. mundo, que en teoría era mormón. En teoría. Hacía todo lo que un mormón no hace igual, ¿no? Claro. Bueno, lo dejamos para otro momento cuando contemos anécdotas de nuestra hermosa ciudad. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Matías Sterkel? Tenemos una bandita que, la verdad, que es bastante particular. Empezó su carrera, se llama Anatema. Anatema sería como el castigo de la iglesia, es como la excomulgación, ¿no? Expulsarte de la iglesia. Empezaron con toda esa movida a principios de los 90. Tuvieron un éxito relativo a principios de los 90, mientras en Estados Unidos nacía y se expandía el grunge como estilo musical. En Inglaterra nacía como el doom, digamos, de los estilos más pesados, extremos, un estilo que, si bien era bastante pesado, era muy lento, como mucho más atmosférico. Bien. Ya desde el tercer cuarto disco, estos pibes empezaron a... Me gustó lo de atmosférico. Es que es la palabra, digamos, ojo. Estos flacos empezaron a abandonar esas voces medio peludas, viste, pesadas. Y también eran bastante fanáticos de Pink Floyd. Ajá. Dicen que son floydólogos, digamos. Se les puede preguntar cualquier cosa y los, por lo menos, son tres hermanos, ¿no? El bajista, entre los actuales, guitarrista y cantante. Son hermanos entre sí. Saben mucho de Pink Floyd. La influencia está también en la banda. Siempre el inicio era eso, mezclar guitarras pesadas con siempre esos guiños a Pink Floyd. En algunos discos se escucha muy, muy notorio. Fue avanzando, si quiere, la banda en una evolución desconcertante, digamos, porque el día de hoy, viste, tuvo también su regodeo con un poco la onda Radiohead. Ajá. Así, siempre muy en esa línea de melancolía, ¿no? Al metalero era la bajada a tierra y el viaje interior. Bien. Si el metalero hacia afuera lo que saca es todo, ¿no? Movimiento de cabeza y saca todas sus furias. Este tipo de banda servía para intrometerse, ¿no? Hacia su mundo más interior. Uh-huh. Hoy en día es considerada más de la banda de los que es el rock progresivo, digamos, la nueva, si se quiere, camada de lo que era antes, bueno, Pink Floyd, Jethro Tull, que después vino, bueno, Dream Theater, algunos más. Hoy en día hay toda una nueva camada de bandas en la cual es como la bandita que la está pegando, que en realidad no la pegó nunca, y mientras fue banda pesada, perdió un par de fans ortodoxos. No, ajá. Eso por ahí uno, yo lo vi en vivo y se veía eso. Había gente que se emocionaba con algunos temas y con sí. otros no. Estaba el metalero cuadrado, enojado, con cara de malo, que esperaba los temas finales cuando le hacían los temas más viejos y ahí se podía mover, ¿no? Después del 2001-2002 es como también, como la crisis acá también, la empresa discográfica de ellos quebró y ahí es como que tuvieron un impasse y ya después empezaron a hacer un disco, una línea de discos más experimentales, orquestados, mucho más laxos y más felices. Lo que pasa es que no es la felicidad que tenemos nosotros, que escuchamos candombe claro. y una música festiva. La felicidad ya son acordes mayores y temas que es como viva acorda, la vida. Acorde al clima. Y se ponen, se transforma en temas dulzones y empalagosos en algún momento. Entonces, bien. Esto es por ahí de etapa previa, donde los temas por ahí tenían eso de aclimatar. Y creo que también es un buen tema para un día medio feo. Grisáceo. Grisáceo, yo te iba a decir, pero... Es una palabra que algunas veces tiene una fuerza... Sonora. Muy especial. Este álbum es A Fine Day to Exit. O sea, un buen día para salir. Algo que no es hoy, ¿no? No. Bueno. Es un buen día para encerrarse. Y el disco es una linda excusa también para quedarse en su casa. Bajar, relajar. Son discos para quedarte y hacer tu propio viaje, ¿no? Genial. Entonces vamos con Anatema, que es el segundo tema elegido por el Tata en este día post cumpleaños. Qué miedo este. Say Radionauta 106.3. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radionauta FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Viernes 25 a las 6 de la tarde, Otra Ventana presenta Alfabetización Popular, Nuevas Lecturas del Mundo de Tomás Canevari y Cumbia de la Buena de Cristian Jure. A las 7 de la tarde, Cine de Acá con Policompañeros Motorizados 2 y El Lechón de Conrado Taina y Germán Greco. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 27 de septiembre, de 15 a 18 horas. Cumpleaños de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Libros, lecturas, juegos, para pasarla bien, estar juntos y revueltos. Grupo invitado especial, El Caracol Bababundo, Juegoteca Ambulante. 14 años de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. En el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11, La Plata. Domingo 27 de septiembre, de 15 a 18 horas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo... De Goyeneche a Tarantino. Una noche en la cual el Tata está muy danzarín aquí al lado mío. Noche especial, noche musical, de todos temas elegidos por él. Esto lo repito porque quizá alguien se enganchó ahora, ¿viste cómo es? Tengo que repetirlo todo el tiempo. Esto es de Goyeneche Tarantino, estamos en Radionauta. Bueno, ahora viene... de comunicación son. Hace frío en la ciudad de La Plata. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, que por lo que vemos en Facebook son muchas. Así que les mandamos un gran beso a todos los que están del otro lado, a todos y todas. Ahora viene una seguidilla de tres temas que estaría bueno presentarlos uno por uno, contar por qué los elegiste, qué te generan. No. Bueno, más o no menos. No sé si todo eso, pero... ¿Quieres leerlos y yo te cuento un poco? El primero se llama Pavement. ¿Cómo sería? Pavement. Pavement. Pavement para Pavement, los argentinos. Digo, Pavement, Cream of Gold, del álbum Terror Twilight, del año 1999. Has elegido muchas cosas, fines de los 90, principios del 2000, algunos muy de ahora. ¿De qué te reís? Ay, no, de escuché. Algunas cosas que pasa nuestro genio Lasterino las de fondo. Sí. Bueno, a ver. Decías, Pavement. Sí, de la elección. ¿Qué onda Pavement? Antes te respondo lo que la primera pregunta, ¿no? Dale, la elección dale. Yo creo que primero fue un poco inconsciente, pero después sí pensaba decir, bueno, 2001, 2002, entre 99 y 2001... yo tenía 13, 14 años, empezaba a reconocer música y si bien por ahí uno se afianza más, ¿no? Tiempo después, uno siempre escucha dos o tres años después música que salió. A ver, no son los Venga Boys que sacaron un tema y que si los escuchas tres años después. Claro. Me acordé de Venga Boys porque eran de esa época. Te hago una pregunta, perdón, paréntesis. Estás out, digamos. Esto es, la mayoría de las bandas de rock por ahí, cuando no es un tema, viste, que te lo... carcomen en la mente, en la sí. radio, lo escuchás un par de años después y es como que hay temas que si no lo escuchaste ese año estás mal, claro, mal, ¿viste? Mal. Te hago una pregunta, previo a esta, es real que hay una etapa de la vida en la cual uno o una comienza a elegir música, ¿no? Va, siempre elegís en realidad. Quizá uno después los criterios se van afinando. Bueno, y quizá esa es la música que hoy en día seguís escuchando. ¿Qué banda previa a esa etapa de tu vida? Voy a hacer un programa de entrevistas, me di cuenta. ¿Qué etapa previa de ese momento escuchabas alguna banda que hoy en día decís por qué? O decís, la escuchaba, pero nunca más en la vida la voy a escuchar. Me da vergüenza, vergüenza. A ver, yo a los 12. Yo tenía, mira, el. Si no tenía querés, un no cassette de Ricky Martin. Por ejemplo. ¿Cuál vuelve? El que tenía María María. No me acuerdo cómo se llama. Esperemos que el operador no se avive y no esté rápido para pasar un tema porque después se pasó. Bien, Ricky Martin. Mirá. Era muy compinche de mi prima y a mi prima le gustaba, entonces yo creo que para quedar bien con mi prima me compré el cassette. Claro. Bueno, mi primer CD fue de los Backstreet Boys. Pero no, fíjate, desde muy chico siempre eran los Auténticos Decadentes, sí, y los Piojos. Muy fanático. Bueno, pero tenía la remera de los Piojos de tercer arco, en color rojo, claro. Ah. La que era amarilla en color rojo. Bien. Bueno, pero los Piojos de última, va. Ricky Martin, no te veo ahora escuchando un Ricky Martin. Bien, bueno. Mira qué interesante saber esas etapas de la vida. Yo también tengo un cassette de Ricky Martin. El muerto del placar, ¿no? Sí. En el placar. Bueno, ahora estábamos con bandas que elegiste y te siguen gustando. Una era esa. La otra es Guacho. El tema es El Camino. Esta es más nuevita, del año 2014. Sí, Guacho yo creo que me sorprendió como banda. La rompen. Un estilo que es el stoner, que es algo... más bien muy particular. Acá lo tenías a los Natas haciendo eso, pero no se veía mucho ese tipo de bandas. Y Guacho le dio una vuelta más, que sin ser Queens of Stone Age también, que es otra banda que le dio una vuelta para darle como algo para que sea más escuchable, ¿no? Y no tanto un trip, un vuelo hiper psicodélico de drogas psicotrópicas y de ahí tocar lo que te flashe, colgarte 10 minutos, no. Sino algo como más escuchable, pero con la misma potencia. Sin ser una banda de metal, ¿no? Porque Stoner viene de otras raíces, mucho más rock and rollera. De una. Y creo que Guacho tiene como esos condimentos, me parece, ¿no? Tiene ese cierre. Y este tema en particular que temas. También incluyen a la voz de Yaman Herrera, ¿no? Su canto gutural, creo que también le ofrece otros tintes y bastante creativos y como también, ¿no? Ese vuelo está desde ahí. Y por último, los Gran, que de hecho nuestra foto de Facebook de este miércoles es de ellos cuando tenían 14 años, no sé, pero eran muy jóvenes. Más o menos. Black Sabbath. Vos sabés que es una banda, ahora hablas vos, ¿no? Que sos el que sabe de esta banda, pero... No, que iría a ver. Porque me dijeron que la última vez que vino acá, Ozzy la rompió. Así como lo ves, todo cachuzo, la rompió cantando. Bueno. Yo me lo perdí la última vez, pero a ver, vi a Ozzy. Es un tipo que se transforma, ¿no? Se convierte en otro y tiene una potencia, una entrega, digamos, una comunicación con la gente. Es divertido también verlo, ¿viste? Escucharlo. La banda suena muy bien. Lo que sí, el dato que vos decías, están haciendo la gira que se llama The End. O sea, es la última gira que van a hacer en toda su carrera. Todos los días le rezo a Zanossi para que venga. Para que no se olviden de Argentina. Y bueno, no sé. Si en ese momento estoy jugado, vendo un ojo y me saco la entrada para Black Sabbath. Sí, viste, sí. El tema que elegí es Black Sabbath, ¿no? El primer tema pesado. Ahí empezó a germinarse todo, después lo que sería ese género un poco más ruidoso. Un tema bastante simple, con un solo, yo creo que de los más alucinantes, del álbum Reunión, que es la primera reunión desde que se separó el grupo original en el 79. Esto fue en el 98, esa primera reunión de los cuatro originales. Creo que la mejor versión, la mejor performance en vivo de Black Sabbath es en ese álbum. Entonces vamos a ir con esta seguidilla de tres temas. Paven primero, Guacho luego y cerramos con Sabbath. Bueno, que lo disfruten muchísimo. ¿Estás grabando, Pablo? just me, a pinprick on my knee. The frost you paint across our dead affair. I sense the toxic aura from the second we touched. You were stitched up venom, and I was the curse from the vetted. Time is a one-way track, and I am not coming back. I'm dreaming beige, why'd you leave me so far now? Tired, tired, the tainted fleet, wind songs and substitutes. I'm dreaming beige, why'd you leave me so far now? The afterlife is steep, we wander and retreat, and everyone is after us. Skirt the gaunt street hawkers with the black lemonade, keep an arrow trained on their conflicted minds, cause they stutter. Time is a one-way track, and I am not coming back. I'm dreaming beige, why'd you leave me so far now? Tired, tired, the tainted feet, wind songs and substitutes. I'm dreaming beige, why'd you leave me so far now? I'm bleeding beige, why'd you leave me so far now? I'm bleeding beige, why'd you leave me?

de Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Bueno, y ya llega lo último de este de Goyeneche Tarantino número 87, programa especial post cumpleaños Tata. Espero que lo hayas pasado extremadamente bien en esta noche que ha sido agasajado. Sí, la pasé muy bien. Bueno, ayer y hoy le agradezco también, de paso, a toda la gente que se acercó ayer, a la gente que sigue mandando hoy. A todos los que te conocen. Y a todos los que me conocen, ¿no? Nos vamos a ir con un temita que ahora va a presentar el Tata, pero bueno, nos despedimos. Gracias, Pablito, por estar en los controles, como todos los miércoles. De Goyeneche Tarantino se va, pero queda al aire de Radio Nauta en vivo, Proyecto Petunia, que el miércoles pasado no estuvo en vivo. ¿O no? Este sí, vuelve al vivo, lo cual es muy... Buah, bardea. Acá uno de los Petunia, no sé qué le pasa. No sé qué dice, no lo escucho porque tengo unos auriculares. Bueno, nos vamos. Nos vamos, escuchando, elegimos un temita más. Decidimos poner también una señorita. Monique Ortiz se llama, con una voz muy, con mucha presencia. La banda es Bourbon Princess, tiene miembros de Morphine. ¿Verdad, de Morphine? Esa sí. Banda que era solo un saxo, un bajo y un bata. Bueno, y un bata. La banda suena Morphine con una tipa cantando, no hay mucha diferencia. Tiene músicos también de la banda. El disco es Dark of Days, del año 2006. Creo que no sacó más de dos o tres discos. Ajá. Después sacó una carrera solista que hacía los mismos tipos de temas, así que no. ¿El tema se llama Cliché? Cliché. Cliché. Y así, con esta última elección del día de la fecha, nos vamos a ir hasta el miércoles que viene en Radio Nauta, en FM 106.3. Que tengan un hermoso miércoles y nos escuchamos. You can take. yuppies on the evening commute is depressing. Where their lives they seem to pivot on yoga and low-fat dressing. I have holes in my socks and I don't own a watch that's ticking. My apartment is cold and all the faucets are dripping. Para volver a escuchar De Goyeneche a Tarantino, radionauta.com.ar.